Más seamos mejor. Expectante para el toque que se viene mañana. Situación de violencia de género por parte de nuestro supervisor. Patrimonio 2015. Bueno, más de 100 personas esperándolo. No es una figura el alcalde, la figura es el colectivo. Hacer como bases de los derechos. Se dan pasos, pero falta muchísimo, ¿no? Que no queríamos más eso y que nos íbamos a sindicalizar. Más allá de nuestro río. Si no supiera a quién le estoy hablando, esperaría que me cuentes vos. Para sacarle el polvo a las cuestiones, de pronto vemos dónde está el error. Entre todo lo que se dice, hay mucho para escuchar. Y de todo lo que se escucha, hay mucho para decir. Entre Oídos, hoy abrimos el oído a Raúl Torres, presidente de Sofrica, el sindicato de trabajadores del frigorífico Canelones, que bueno, como es sabido, vienen ya de una cantidad de meses en seguro de paro, todos los trabajadores, y bueno, llevando adelante una lucha para, bueno, retomar el trabajo. Buenos días, buenas tardes y buenas noches, Raúl, bienvenido al mundo del Falta un Tornillo. Buenos días, ¿cómo están, compañeros? ¿Todo bien por ahí? Muy bien. Raúl, capaz que está bueno como contextualizar esto, ponernos un poco en conocimiento. Ponernos un poquito en conocimiento del conflicto, de los meses que llevan, de las movilizaciones. Han logrado movilizar un montón de gente, han hecho manifestaciones muy grandes en la ciudad de Canelones, han hecho una marcha hasta Montevideo también, a pie, impresionante. Capaz que está bueno eso, comentar un poquito cómo viene el conflicto. Bien, bueno, esto último que acabas de mencionar tú en cuanto a lo que se vivió el 11 de marzo en la ciudad de Canelones, con 8.000 compañeros en las calles, 8.000 trabajadores, compañeros del pueblo, sobre todo al acompañar la marcha el cierre de los comercios en apoyo a la manifestación, lo que bien mencionado el 27 y 28 de julio, la marcha a pie, el lunes 27 hacia Montevideo, y lo que fue la enorme marcha, la enorme movilización el día 28, en el centro de Montevideo, con la reunión del Ministerio, está dentro de un plan de acción que ya, allá por a fin de año pasado, ya habíamos desgramado, discutido en la Asamblea General. Es en el marco de lo que son ya 10 meses en el seguro de paro y no saber hasta el día de hoy en qué fecha reabre su puerta a frigorífico Canelones. Más o menos, en resumen, es eso lo que nosotros hemos venido diciendo, la caracterización que nosotros hacemos de la actual etapa, la actual coyuntura, es... Ya se venía discutiendo en el sindicato, incluso antes de que cerraran las puertas frigorífico Canelones, que era el proceso de ajuste que se venía desarrollando en todo el continente, o sea, la recuperación de la tasa de ganancia del capital a costa de la espalda de los trabajadores, o sea, de los beneficios, de las conquistas y del salario, sobre todas las cosas. Claro. En ese marco, en Uruguay, ya está metido en ese lío que tiene el capital, que no en la enorme crisis que se viene desarrollando en el mundo, cómo hacer para recuperar su tasa de ganancias, y bueno, como ha hecho siempre, esa costa de la espalda de los trabajadores. Bueno, en ese marco, venimos exigiendo una fecha de reapertura, esa es la principal consigna que tenemos al día de hoy, y fue discutido con el Ministro de Trabajo el viernes pasado, o sea, el día de ayer. El resto de nuestro convenio colectivo bipartito, que no es el convenio macro que se discute en Consejo Salario, que ya laudó, que es el famoso acuerdo puente que se acaba de anunciar en estos últimos días, que es, nosotros éramos séptima ronda, hoy somos octava ronda especial por todo lo que generó el COVID. Eso ya está establecido, lo que nosotros hacemos a veces, nuestro convenio bipartito, y después de 10 meses de trabajo vamos a llegar a noviembre con un año sin laburar, y ahí es donde va a venir la propuesta de reestructura de nuestro convenio, o sea, la baja, que es lo que vamos a discutir la próxima semana en convocatoria que va a hacer el Ministerio a una reunión tripartita, donde va a estar arriba de la mesa qué es lo que tiene la empresa para reestructurar, para discutir con el sindicato. Nosotros conocemos la ley de negociación colectiva y no tenemos ningún inconveniente con respecto a eso, pero sí, lo que estamos exigiendo, y lo tiene claro el ministro, y es lo que se va a tratar de destrabar la próxima semana, es la fecha de reapertura para que los compañeros puedan ir a sus casas, y nosotros les decimos así, ¿no?, que pueda tachar el almanaque cuando recupera su trabajo. Eso más o menos en resumen en la etapa que estamos. ¿Y qué respuesta les dieron desde el ministerio a esta propuesta que hacen ustedes de reapertura? ¿Lo ven como algo viable? ¿Está en la agenda? ¿En qué condiciones? Sí, nosotros con las movilizaciones que hemos hecho, repito, la del 11 de marzo y la del 27 y 28 de julio, hemos colocado al ministerio en la obligación de dar respuesta que no hemos podido tener por parte de Minero. Eso fue lo que se terminó de decir nuevamente ayer, tanto al ministro Mieres como a Aristi, director de trabajo, y a Benere, su director de trabajo. El ministerio toma la iniciativa ayer de lo de la fecha, lo que pide urgente el sindicato, que es la fecha de reapertura, y toma lo que la empresa dice que nosotros planteábamos como que estábamos una postura intransigente con respecto a lo del convenio. Eso no es así, nos mentimos ayer en el Ministerio de Trabajo, pero aceptamos la propuesta del Ministerio, que quiere ya empezar a actuar directamente. Hasta ahora venía escuchando las partes y haciendo de nexo lo que va a ser, fue comunicado por parte del propio ministro ayer a la delegación del sindicato, es que ya quiere tomar partida, tomando el tema de la fecha de reapertura como una cuestión clave para destrabar, para culminar, mejor dicho, con la incertidumbre de los compañeros por no saber cuándo recuperan su trabajo, y corresponder un poco a la solicitud de la empresa de plantear por dónde vendría la reestructura de nuestro convenio, y eso nosotros no tenemos ningún drama, lo vamos a discutir, pero nosotros, lo sabe el ministro, lo sabe la empresa, todos lo bajamos a asamblea, acá lo que decide son los trabajadores de Sofrica, y cada una de los intentos de reestructura va a ser bajado a la asamblea general y va a ser los propios trabajadores que decidan cómo seguimos para adelante. Pero lo que sí ya es innegociable y es para ayer, ya no es para mañana, es el tema de tener la fecha de reapertura de Sofrica. Perfecto. Raúl, y bueno, ¿y la empresa, qué es lo que, por qué plantea que no reabren? Porque se sabe que es un rubro en el que, sí, el que se mueve, que hay movimiento, hay exportaciones, aunque ahora puedan estar un poco, sí, afectadas y demás, pero en sí es uno de los principales rubros productivos del país, donde, bueno, en los últimos años se permitió a este grupo multinacional, digamos, hacerse de tres frigoríficos a nivel del, claro, país, ¿no? Generar, hay un oligopolio ahí. Muy bien, sí, claro. Bueno, Minerva ha construido permanentemente un relato que ha sido desmentido todo el tiempo por el sindicato, y eso quedó bien claro ayer en el ministerio. Empezó por el precio del ganado, la depreciación del tipo de cambio, o sea, de la moneda, del dólar, necesitaban que fuera más competitivo, o sea, piden un alza del precio del dólar para que sea más competitiva las exportaciones, con todo lo que eso implica, eso genera inflación, bueno, sí, sí, ya lo saben los trabajadores. Todos los costos sociales. Que... Una disparada del dólar, después de que es la más costosa de las tres plantas, un montón de relatos de lo que siempre fue la reestructura. Y eso nos ha costado idas y vueltas permanentes, desmintiendo cada uno de los relatos que fue construyendo la empresa Minerva, que lo que se traía era la reestructura. Apareció el COVID-19 y ya no construyó más relato, ahora es todo el COVID-19. Con respecto a los mercados, China lentamente empieza a salir de lo que fue lo que provocó la pandemia, sigue teniendo los problemas con la fiebre aviar, la fiebre porcina, son los mayores consumidores del mundo de estas carnes, por eso ha incrementado los volúmenes de carne bovina, para... está estoqueando, se quedó sin stock, bueno, no me quiero ir por las ramas, pero hay un poco de eso, se vienen reactivando a poco. Europa está en el verano, la cantidad enorme de carne que se le vende a Europa es para restaurantes, hoteles, eso está todo frenado por el COVID. Ha habido una alteración en los mercados, pero la demanda de proteína animal en el mundo sigue estando vital, y no hay una crisis que nosotros veamos que haga colapsar al sistema, o sea, a la producción de carne en el Uruguay. Y de hecho ayer en los titulares de un conocido diario de plaza salió los balances del último semestral de Minerva, y arrojó un récord de ganancia en su movimiento en bolsa en la región. O sea, acá se ha construido una crisis que no es tal, o sea, la crisis existe, pero lo que la vienen a sufrir son los trabajadores. No nos pasa a nosotros, le viene pasando a todo el conjunto de movimientos de los uruguayos, hay un sinnúmero de reclamos y todos los ajustes son a la baja, pero bueno, pertenecemos a la clase obrera uruguaya, que va a estar a la altura, y de hecho quedó demostrado hoy en una enorme asamblea que acabamos de terminar, con una participación casi que perfecta en cuanto al número de afiliados. Estábamos arriba del 90% de los afiliados presentes en la asamblea, y quedó con bien arriba la asamblea con entusiasmo. Nosotros vamos a seguir defendiendo nuestra conquista y nuestro salario. Ese es el camino de Sofrica. Esperemos que el ministerio esté a la altura y sepa entender nuestro reclamo. Buenísimo, Raúl. Bueno, muchísimas gracias por esta comunicación. Desde Spica FM quedamos a las órdenes para, bueno, amplificar las voces en la medida que vayan habiendo nuevas novedades de esta lucha que vienen llevando adelante. Perfecto, compañero. Los agradecidos somos nosotros. Es fundamental la presencia de los compañeros periodistas, de los medios, que puedan multiplicar nuestras consignas, o sea, nuestra problemática. Clave para nosotros la difusión de esta problemática, y repito, los agradecidos somos nosotros, y bueno, espero que tengan una buena jornada. Igualmente, estamos en comunicación. Vale, gracias. Muy bien, charlábamos con Raúl Torres, presidente de Sofrica, del sindicato de obreros de frigorífico de Canelones, para, bueno, hacer una puesta a punto de la lucha que vienen llevando adelante. Y bueno, es un sindicato que está totalmente con toda la fuerza para, bueno, lograr sus conquistas. Vamos a escuchar un temita más de Ismael Cardoso, si le parece. Sí, cómo no. Juventud. Juventud, que juventud. En el sindicato de Sofrica sé que hay una cantidad de jóvenes. Juventud, estábamos fuerza. Alineados. Mucha fuerza. Estábamos alineados. ¿Le pegó la nostalgia? ¿Eh? Vamos arriba con Juventud, entonces. Fatal, inquietud, movimiento y lucha, gratitud. Juventud, poco más que un tiempo de soñar y crecer, descubrir y confiar. Juventud, respirar aires de heroísmo, entender, todo puede esperar, menos tú. Juventud, estrenar el traje de la alegría, comenzando a andar. buscará.